¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Empezamos nomás. Partimos, aquí estamos. Buenas noches. Está oscurito. Está oscurito ya, sí, estamos en Notas en 35 milímetros. Desde Radio Bolivufú, nuestra edición 145. Es la sexta de este año 2019. Y como siempre partimos con algunas novedades y recordando algunas cosas también. La verdad es que han pasado algunas cosas en la semana. Yo cuando estaba haciendo la pauta, fíjate, pensé que no había mucha noticia. Estaba tratando de inventar cosas, poco menos. Pero, noticia, ay, pasa que el cine pasa como claro, a segundo plano cuando hay tanta cosa. Partamos por una cuestión que estamos recordando permanentemente y ya se acerca el fin del plazo de recepción de obras para Festival Frontera Sur. El plazo vence el 23 de julio. Ya. Nos van a venir a ver de Frontera Sur. Ay, qué buena. Sí, no pues, sé si el próximo ya. Programa o el siguiente va a conversar un poquito de lo que se viene para el Frontera Sur de este año, así que recordamos que el plazo vence el 23 de julio y que ahora a mediados de mes también se va a saber quiénes son los seleccionados para el FS Lab. Aparte de eso, fíjate, con respecto al cine chileno, hay un par de noticias. Vamos a partir por una primero, que no es una buena noticia. Ay, la muerte del director. O sea, esa es una, pero le iba a dejar yo para lo habitual que hacemos siempre. Perdón, esta otra es... el corte a el la plata cese de recursos que daba el Banco del Estado para el cine chileno. No está muy claro si fue una decisión de Hacienda. En un momento trascendió que una decisión del Ministerio de Hacienda. Yo leí que era el Ministerio de Hacienda. Por una política de austeridad. Y después apareció que en realidad había sido el director ejecutivo del Banco del Estado por las mismas razones de austeridad. Que van a financiar ahora solamente por fondos concursables. Es una desgracia, además que los concursables también han disminuido su claro, plata, o sea, igual disminuyeron un porcentaje. Salió una carta el martes, me parece, en el Mercurio, una carta firmada por, te digo al tiro quién la firmó porque ya se me perdió aquí la cosa, aquí está, Jorge López Sotomayor, presidente de la Asociación de Directores y Guionistas. Pero él decía que en realidad, si bien era una noticia muy mala, la verdad es que tampoco había sido un aporte muy alto el que daba el banco. Claro, y era muy complicado también acceder a él, pues te pedía montones, eran más trabas que apoyo. Claro, pero era un 10% sí, más o menos de cada producción. Cuando hablemos en el bloque vamos a ver lo que es 10% para un cineasta chileno, es mucha plata realmente. Y con eso el Banco del Estado se aseguraba aparecer en primer lugar en los créditos de las películas. Claro. Entonces tenía una publicidad gratuita, que era un poquito engañosa y gratuita, decía el... Sí. Sí. La carta de... Eso se sabía. De Jorge López. Se sabía muchas veces eso. Y el tema del Banco de Estado igual es una cosa que hay que conversarle tanto, porque uno jura que el Banco de Estado, yo tenía entendido que no era, que ya no era capital chileno. Y una vez tuvimos la visita del presidente del Banco de Estado en mi colegio y yo dije, bueno, ese Banco de Estado no es chileno. Y él me dice, señora, qué ignorancia, el Banco de Estado es chileno 100%. Y no, pues alguien me mintió en mi cara y todo el mundo. Porque son fondos, así, la Bolsa de Valores, la mitad internacional, la mitad de la capital chileno, pero no es del Estado. Claro, bueno. Otra cosa, fíjate, es que hay tres nuevos miembros chilenos en la Academia de Hollywood. A ver, ¿quiénes serán? ¿Quiénes son? Valeria Sarmiento, ah, qué directora, montajista. Gran directora y la compañera de... Viuda de Raúl Ruiz. Sebastián Silva, el director de La Nana, de... ¿Cómo es esta película que me gustó a mí? ¿Cuál? Esta con el Michael Cera y la Gaby Hoffman, la del Cactus Mágico. Sí, Fairy. Crystal Fairy. Y también Magic, que la filmó en Chiloé con los mismos actores. No solo live, pero él también y Miguel Joan Litín. Ah, el hijo de Litín. El hijo de Litín, que es director de fotografía. Y ellos ya forman parte de la academia. Qué bueno. Otra cosa, fíjate, es que ayer miércoles se estrenó un cortometraje documental. Local, podríamos decir. ¿Ya? Y que es muy importante porque Y está dentro de también del marco de una jornada que se hizo contra el femicidio y que es acerca de esta chica, la Isidora, no me acuerdo cuál es el apellido, la Dorito, que fue asesinada salvajemente. Se llama Doro Justicia, dirigida por una realizadora que es oriunda de Chillán, Catalina Lagos. Y esto fue una especie de preestreno de esta película en Artistas del Acero. Nos llegó tarde la información, por eso no la anunciamos previamente, pero esperamos que haya nuevas funciones y que podamos verla. Participan como realizadores también, asistente general y de sonido está Sebastián Cantero, Fernanda Gajardo en asistente de dirección y producción, postproducción e investigación, Franco Carrillo en cámara, arte y fotografía, y la misma Catalina Lagos que hizo dirección, producción, edición y cámara. Y su película. En la página de Radio Leufú hay una nota acerca de esto y también hay un tráiler, bueno, donde se puede ver un poquito cómo está tratado el tema. Fuera de eso, fíjate, no hay... ¿Qué otras noticias? Algunas tienen que ver con el mundo del cómics. ¿Por ejemplo? Entre medio, no es nacional, pero sí hay un chileno metido. Hay una un cómic que se llama Underlocke and Key. Es un cómic escrito por llave... Es que es Locke, no Locke, sino que el apellido es Locke del protagonista. La llave de Locke. Y Key me parece que el nombre de otro. Un juego de palabras a lo mejor con claro, eso. Que es escrito por Joe Hill, que es el hijo de Stephen King. Y el dibujante del cómic es un chileno, Gabriel Rodríguez. Y este cómic ha sido muy exitoso en Estados Unidos y en Europa. Y va a ser adaptado a la televisión. No me acuerdo si por Netflix o por otra plataforma. Y también va a ser adaptado a la televisión, por Netflix, en un acuerdo con Warner Brothers, el cómic The Sandman, de Neil Gaiman. Un cómic que ha sido considerado... Me encanta Sandman, me encanta. Ha sido considerado infilmable, pero ya está, está listo para empezar ya en producción. Y lo otro, fíjate, es que ayer miércoles salió el último número de Walking Dead, el cómic. La edición 193, que además significó el fin de la serie en cómic. En el cómic anterior, el de, no me acuerdo la fecha, junio, moría Rick Grimes, y en este otro ya se cierra la serie, pero la serie de televisión continúa por 3 temporadas más, continúa con otro spin-off, un segundo spin-off después de Fear the Walking Dead, y también con 3 largometrajes que cuentan la vida de Rick una vez que fue rescatado por un helicóptero y desapareció de la serie. Como que no ha muerto. Claro. Así que Walking Dead para televisión queda para rato, pero el cómic sacado, el cómic era harto bueno. Era mejor. Bueno, nunca vi la serie, pero me encanta el cómic. La todo serie lo que era muy buena al comienzo, pero después empezó a guatear y es lo que pasa con casi todas las series. Hoy día, jueves, se liberaba también la tercera temporada de Stranger Things. Sí, de eso estoy pendiente. Para todos los... Yo no soy tan ñoño así. Yo soy ñoña. Esa fijación ochentera con E.T. y todo eso que... Pero se no, supone yo, que es lo que... Yo fíjate que no discrepo de eso, porque a mí me gusta por per se. No me gusta porque me recuerda el E.T., porque me gustan los 80. A mí me encantaron los 80, pero igual me gustan los 90, me gustan los ¿qué serán ahora? El siglo XXI, tercer milenio, me gusta todo, si la cosa es... Pero no estoy enganchada porque me estoy súper enganchada con la serie, pero no porque sea ochentera. Pero fíjate que yo quedé súper, súper enganchado con Dark. Que la segunda temporada. Claro, la segunda temporada la vi en unos 3 días, nunca me pego los achacones. ¿Y también está en Netflix esa? Está en Netflix, ¿ya? Sí. Es una serie más adulta, pues esa es la diferencia que tiene con Stranger Things. Es más compleja, es más densa, igual que otra serie que alcancé a ver un solo capítulo y después no la seguí viendo, que se llama The OA. No, no la conozco. The OA, una serie también de Netflix, era re buena. ¿Y por qué se la llevaron ya? No, van 2 temporadas, pero yo me acuerdo que vi un capítulo y después no seguí viéndola porque me puse a ver otras cosas. ¿Te acuerdas que había igual una que llamamos que era algo como sobrenatural? Que tampoco se termina de verla para... ¿Cómo se llama? No, esa no es muy buena. No sé cuál puede haber sido, pero había varias. Vámonos con el obituario, nos quedan 2 minutos. Uh-huh. Primero, no sé si es obituario, pero después de 57 años el Canal 13 no le renovó contrato a Don Francisco. Oye, pues está la Fox en la televisión, porque Nacional también se pegó una despedida de un despido, no una despedida, un despedido de harto próceres de tele. Sí, bueno, es el cierre de la de las áreas dramáticas de los canales. También van a trabajar con fondos concursables ahora para hacer las teleseries. No, y con productoras compran los productos envasados. Hechos, claro. El tema de la, ¿cómo se llama? Los tiempos mejores. Está arrasando. Y fíjate que lo que es más sensible es la muerte de Sebastián Alarcón, sí, a los 70 años, un director joven chileno. Él tuvo un cáncer bien agresivo. Ahora, claro, uno dice director chileno, pero la verdad es que él ganó una beca el año 69 y se fue a la Unión Soviética a estudiar cine y después simplemente no pudo volver. No, Yo vi una película de él, parece que fue La historia de un equipo de billar o La apuesta comerciante solitario, no recuerdo. No la vi completa porque me dormí, la vi en el Normandí y había viajado toda la noche para Santiago, entonces no aguanté mucho. Sí, a veces uno se duerme sin que sea mala la película. Tenía un ritmo muy lento, pero él tenía en esas películas él recreaba un Chile que no existe. Un Chile que... ¿Existió alguna vez o él se inventó un Chile? Yo creo que él se inventó un Chile que era de mucho realismo mágico. Y tuvo películas que no fueron muy exitosas después que volvió a Chile. Entre medio está una comedia que se llamó Los agentes de la KGB también se enamoran, que era una comedia. Y luego hizo una que tenía que ver con el atentado a Pinochet y la fuga de un buen lote de presos políticos. No sé si tú te acuerdas que fugaron por un túnel. La película se llama Cicatriz. Pero no tuvo tanto impacto, fíjate, como se esperaba que pudiera haber tenido él cuando volvió a Chile. De hecho, sus películas en la Unión Soviética tenían bastante más distribución y público. Y contaban con financiamiento. Claro. Y tenía, concordaba más con el cine de ellos, con el alma de ellos que con... Seguramente, como te digo, esta cosa del exilio, de, como decía Charlie García, ¿por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Sí. En alguna medida también marcaba... ¿Le corre la cuenta? Po, claro, una distancia con el país que se fue construyendo acá. O desconstruyendo. Claro, yo creo que se construyó otra cosa. Así que bueno, también murió Mordillo, el dibujante argentino. Sí, que me haría sentirlo. Y el pintor Rodolfo Paso la semana pasada. También murió una colega, muy buena persona. Vamos a despedir el bloque con Plateado sobre Plateado, Charlie García. Huellas en el mar, que habla también del exilio y de la distancia, la pérdida y todo eso. Así que volvemos dentro de unos 5 minutos más con más notas en 35 milímetros aquí en Radio Lofi. ¡Qué buena canción! Thank you. Y ya estamos de vuelta. La Gisela Valenzuela en un micrófono, Marco Valenzuela en el otro, José en los controles. Como todos los jueves a las 8 de la noche, desde Radio Estudio Leufú, radioleufú.cl. Vamos, hablemos de películas. Yo me pegué un, ¿cómo se dice? Un combo doble. Un rotativo doble. Un rotativo doble, porque vi Gloria, que no había visto, y enseguida vi Gloria Bell. Ambas de Sebastián Lelio. Sí, que a mí Lelio me gusta mucho. No quería ver Gloria, fue un tema más o menos como de identificación con la, sin verla. Imaginaba que iba a pasar por un, que la protagonista iba a pasar por un montón de desengaño amoroso con los típicos chilenos de edad media. Entonces dije, ay, esto le repetía, no. Pero me había quedado porque un amigo me la recomendó mucho, que me decía que la personalidad de Gloria era muy genial, que era una buena historia, no solamente cinematográfica. Bueno, la vi, me gustó. Lo único que, la música detestable, la música, la banda sonora, lo que ella escucha, pero es horrible, es el peor pop en castellano. Es pero deprimente y denigrante para una película. Quizás lo haría a propósito el director, o sería porque no pudo pagar mayores derechos de ¿cómo se llama? De canciones. Porque ese tema de los derechos o mayor cantidad de plata para hacer una mejor película se me presenta cuando veo la nueva versión de Gloria. Así que ese tema lo voy a retomar enseguida. Yo creo, fíjate que... Pero no he terminado. Ah, ya. No, pero di lo que iba a decir, para que sí, no se me olvide. O sea, la música que escucha Gloria es la historia de ella, pues es la música que ella ha escuchado en su juventud. Pero es una mujer, por eso que tengo también algunas dudas, ojalá que no se me vaya la otra idea que tengo, que es la que quiero decir, que también está relacionada con esto en todo caso, que la Gloria es una mujer profesional, es una mujer de cierta, de bastante cultura, no es una mujer común y corriente, como para que escuches al de cera. Yo no sé, fíjate, yo vi la película, la vi anoche, tenía muchas ganas de verla, finalmente la pude conseguir. A mí me gusta, no me gustó tanto, encuentro, no, sí, o sea, para mí se sostiene en la actuación de la Paulina García. ¡Qué genial! Y Sergio Hernández, que es muy buen actor de cine. Sí, sí. Hay secundarios buenísimos, Alejandro Goich, Hugo Moraga, que hace un rol pequeño, pero que... Y Michael Cera. Es... Y el Marcial Tagle, no, está Marcial Tagle, bueno. Pero Michael Cera aparece en la Gloria Bell, yo no he visto Gloria Bell. Ya no estoy, espérate, no. Quise decir el Marcial Tagle y... En general, la Luz Jiménez un poco sobreactual, la encontré. ¿Quién? La Luz Jiménez. Sí. Pero lo que me llamaba la atención, como te decía, era la... Y me comentaba un amigo ahora, el Cristian Sepúlveda, me decía que encontraba que él vio la Gloria Bell también. Encontraba que el director había centrado, había puesto todas sus fichas en la personaje. Y efectivamente es así, porque la película Gloria Bell es casi calcada, diría yo así, a la Gloria. Cambios tiene mínimos. Y los cambios que uno puede apreciar realmente la mejoran. Para empezar, tiene mejores canciones, muchísimo mejores canciones. Sí, claro, porque el contexto cultural también es otro. Estoy hablando de contexto cultural y también el pago de derechos de las canciones. Claro. Por ahí me fui por ese lado, por el tema de la pata. Ahora, ¿por qué la Gloria, siendo chilena, está tan sola? En cambio, Gloria Bell tiene más amigas y amigos y tiene a su madre. También pienso yo que a Jorge Alderio no le alcanzó para pagar. ¿Para amigas? Yo creo que tiene más que ver con la reelaboración de la película y el algunos quizás mejoras al guión. Fíjate que... El guión es otra cosa. El guión es muchísimo, a pesar de que también lo hizo Lelio y lo coescribió con alguien más. ¿Con el Massa? Eso es en Chile. Pero el otro coescribió... O sea, Mesa, perdón. Gustavo Mesa. No, Massa. Massa. Gonzalo Massa. Gonzalo Massa. Sí, Gonzalo Massa. El guión es mucho más ágil el de Gloria Bell. Yo vi, sí, un poco en inglés y con su título en inglés y después lo vi con su título en castellano, me sorprendió bastante. Es más ágil y es, bueno, menos sobreactuado, es más cine, porque lamentablemente el actor chileno, siendo tan bueno como la Luz Jiménez, por ejemplo, tiende a sobreactuar. Sergio Hernández igual de repente sobreactúa, no, sí, tanto acá. La voz de Sergio Hernández casi pusilánime en algún momento y lo encontré genial, pero Gloria Bell es mucho más ágil, igual te pega en tu corazoncito, porque ver si tú viste la primera vas a ver al tiro la segunda, porque son iguales, lo que ella vive de parte de su compañero de amoroso es realmente fuerte. Ahora, a mí me, por eso te digo, yo desconocí la chilena común y corriente. ¿Por qué? Porque la chilena común y corriente de la Edad de la Gloria, estamos llenas de amigos, llenas de amigas, la familia está siempre presente, sobre todo los hijos, y ¿cómo se llama? La vitalidad que tiene ella, yo creo que la tenemos mucha. O sea, yo no, pero es común que la sean tan vitales, que les guste salir y bailar, todas esas cosas. Pero sorprendentemente me pareció más chilena la Gloria Abel que la Gloria... Es raro. Bueno, yo no sé, fíjate, yo ahora que tú me habláis de la banda sonora, y a mí hay una cosa, bueno... Me impresionó. Perdón, había dos cosas que te iba a decir. Con la banda sonora me acordé de Los Hijos de la Guerra Fría, esta película de... Hijos de la Guerra Fría de Gonzalo Justiniano, en donde aparecía el protagonista, que era un tipo como muy, muy hondero en la pinta, pero que escuchaba puras porquerías también en un Walkman. Porque no, uno... Ahora, Justiniano bueno, tenía... A mí las películas de Justiniano no todas pero me gustan. Pero que es de él, ¿no? Sí, pero me gustan parte de las películas. Sí, sí. Ahora, me pasa lo mismo con Lelio. Desobediencia es insuperable. Encuentro que su obediencia es insuperable. Y yo creo, fíjate, que hay un tema con el guión. Porque tanto Gloria, la que yo vi, la Gloria chilena, digamos, como Una Mujer Fantástica, tienen una estructura que es más bien episódica. Sí. No en tienen cambio, no es una linealidad de una historia, sino que son cosas momentos, que van pasando. Son momentos. No. Y creo que eso conspira. Gloria Abel no. Claro, yo creo que eso conspira y supongo que a lo mejor también Lelio ha ido mejorando su mano como director. Aunque Desobediencia la hizo entre Gloria, claro. y bueno, pero el guión era distinto. O sea, el trabajo, la forma de guionizar era distinta entre Desobediencia y Gloria, sí, y la mujer pasada, y la otro guionista. La hizo con. No recuerdo con quién. ¿Por qué no buscar? Porque se me fue mi. Y Gloria Abel, yo creo que hay una reelaboración del y guión. Y la Julianne Moore tiene harto que ver también. Claro, claro. Pero lo otro que lo digamos que no desmerece la Gloria chilena. Pero se nota la inyección de recursos en la segunda. Sí. Ahora es... O sea, supongo, porque no la he visto. No, es notable cómo la Julianne Moore actúa, incluso un poco, no sé si imitándole, pero se nota la admiración hacia la Paulina García. O sea, la Julianne Moore decía que hizo la película porque... Quería hacer el rol de la Paulina García. Sí. Guionista es Alice Johnson Bower con Sebastián Lelio. Entonces, quizá claro, él también te la mirada más femenina, que fue lo que le faltó en la otra parte. Es muy posible. Lelio decía que en Gloria él pensó en su madre, pensó en mujeres que bordeaban los 60 años y que estaban solas, y cómo podía insertarse también en mantener esta vitalidad y una vida sentimental y sexual activa. La actriz, la Paulina García, realmente es regia. Es una mujer común y corriente, o sea, no se ve una súper hermosa mujer, pero mantiene un físico muy, muy bueno y es atractiva, tiene un atractivo que va más allá del físico. Sí, lo que pasa, como tú dices, lo dices muy bien, yo creo lo mismo. La película Gloria gira en torno a la Paulina García. Sí. No, yo creo que ha impactado más en otras latitudes porque no conocen quizá... Mujeres como las que hay acá. Claro, claro. Lo otro, el trasfondo político que se ve en la sí, Gloria... Sí, porque muestran las protestas son las del 2015, ¿la de quién? 2011, la película es 2013. 2015 ahora, lo que yo veía. Ahora no sé en qué año fue, pero claro... El 2011 fue fuerte. Se puede haber filmado el 2011 y se termina y se... Y encuentro que el personaje del Goish muestra la cuestión del exilio clarito. Lo mismo el de Hugo Moraga. ¿Cuál es Hugo Moraga? El matrimonio de Estalco Guaguasini con el... Que son los que cantan Aguas de Marzo, sí. ¿No? Ese Hugo Moraga, que es el cantante de Canto Nuevo. Hugo Moraga. Yo sabía que lo conocía. Entonces, claro, ahí tenéis también tú, que me parece que él es un sociólogo que claramente estuvo en el exilio. Claro, porque tiene otra cultura, tiene otra cultura. De la vida. Entonces, sí. hay un trasfondo político con este personaje que es el Rodolfo... Ya se me olvidó el apellido, el personaje del Hernández. Sí. Que era un mal, él, que era él había sido marino, había sido de la Armada. Ya había pasado piola de la dictadura a la, claro. a la vida civil. Y había cambiado y había quedado bien, pues tenía claro. su parque y todo. Mientras que el Goich había sido el. También había, seguramente. Tuvo que irse, pues. Tuvo que irse y después el problema de la inserción, el problema del desconocer. Cuando yo te hablaba antes, esta cosa, Sebastián Alarcón, pensaba, sí. cuando veía la película. Veía a Gloria y veía el discurso que en un momento en esta escena en que está el Hugo Moraga, y él habla así, dice, bueno, aquí se construyó otra cosa. Esto pero lo que dice sin es una... rabia, lo dice así como diagnóstico sociológico. Pero también, claro, con su sentimiento. También asumiendo que el país que él había habitado no existía. No existía más. Pero pues, digo, a mí lo que me gustó porque lo decía todo tan bien, tan bonito, porque lo decía sin rabia, pero con sentimiento. Ya, y aparte de eso, poco más he visto porque he estado viendo series. Estoy muy metida con una serie brasileña que se llama Imperio, que ya como las teleseries brasileñas tienen siempre un contexto político, igual me encanta. Y me recomendaron otra brasileña que quiero recomendar acá, sin verla, porque el día nomás me dieron el dato el Cristian, que se llama... Ay, es que se me olvidó. Al filo de la democracia. Esa. Ese que trata la problemática ahora de la Dilma Rousseff, del Lavallato y todo eso. Dice que como siendo testigo de la embarrada que hay. Claro. Oye, se nos acabó el tiempo. ¿Por qué elegimos Agua de Marzo? Porque igual me gusta la gloria de Humberto Tosi. Pero Agua de Marzo es una canción que no es tan conocida y es preciosa. Lo que dice es tan lindo. Sí, esta es la versión de Eli Regina con Tom Jobim. Sí, la que toca... yo no conozco otra versión. Hay otra de Sergio Mendes y la de la Rita Lee. Rita Lee es una cantante buena. Sí, no, pero me gustó más esta versión. Así. Que yo la miro así por Lanza Perfume. Así. Oye, que... ¿pero la pusiste en castellano o en inglés? No, la versión original. Yo la en castellano por la letra. Ya, no importa. Bueno, no tengo otra. Así que. No, pero es preciosa la canción. Despidamos el bloque. Estábamos hablando de Gloria y de Gloria Bell, que hay que ver las dos películas. De todas maneras, sí. Yo voy a ver Gloria Bell. Vean la cinco maravillos RARBG. Ahí están las dos. Juntitas. Volvemos dentro de 3 minutos y algo con más nota en 35 milímetros aquí en Radio Lufu. É pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, canga, candê, é uma tita pereira, é madeira de vento, da rimanceira, é um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comeira. É a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato, é uma fonte. É um pedaço de pão. É o fundo do é o fim do caminho. No rosto o desgosto. É um pouco sozinho. É um estrepe. É um prego. É uma ponta. É um ponto. É um pingo. Pingando. É uma conta. É um conto. É um peixe. É um gesto. É uma prata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo chegando. É a lenha. É o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada. É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de toco, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, ida, ol, ponte, morte, aço, sol, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, badabaziza, zazaziza, azada minha, andadede, badadede. Aguas de marzo, escuchábamos de Elis Regina. Yo le decía lluvias de marzo, porque así le decían en la radio que yo escuchaba. Sí, hay varias versiones. Hay una que hace David Byrne en este Red Hot and Rio, que es preciosa. Muy bonita. Y la hace, no me acuerdo, ay, se me olvidó quién es la chica que lo acompaña, que es una brasilera que no es la Melina Mercury, no. Melina Betania. Seguro. No, ¿cómo no, va no a ser Melina Mercury esa francesa? No me acuerdo cómo se llama la otra, no. Que estoy perdido, sí, Melina Mercury es la griega, tenés razón. Se canta nunca en domingo. Claro, pero vamos a buscar acá Agua de Marzo para dar el dato a quienes quieran escuchar otra versión más. Y la letra es preciosa, entonces, por eso la quería el castillo, pero no importa. ¿Y cómo se llama? Y cómo homologan las canciones en la versión inglés, en inglés también es buena, porque Agua de Marzo la homologan con Alone Again. ¿Ah, sí? Sí. Así, yo recomiendo que vean las dos, porque son, a pesar de que son virtualmente Marisa Monte es la que la canta con David Byrne, claro. A pesar de que son tan parecidas e iguales realmente, hay diferencia. Sí, yo voy a ver Gloria Bell de todas maneras, además quiero ver a John Turturro, que en el genial, rol del, genial, del genial, no le merece nada al Hernández. Bueno, a mí me gusta más Turturro que Hernández, pero es una cuestión de complejo de Malinche. Puede ser. Además que lo hemos visto en roles inolvidables, así como Barton Fink, por ejemplo, en... Barton Fink me marcó, así lo conocí yo. En la gran película del Dude, claro, ahí Jesús. También actuó en Paseo a la Muerte. También. Pero no actúa, con los hermanos Coen hace varias grande películas. Grande Muchacho no actúa. ¿Cuál es Grande Muchacho? Grande... Fellow. En Buenos Muchachos, esa. Goodfellas. No, puede ser de Scorsese. No, sí sé que es de Scorsese, pero pensé que también actúa de mafioso ahí. Bueno, yo fíjate que vi un par de cosas que tienen que ver con el cine de terror. A ver, ¿qué viste? Pero, ni anoté. Claro, hay un terror que está siendo un poquito más complejo. Una es Us, de Jordan Peele. Jordan Peele que hizo Huye, Get Out. Qué buena película, Get Out. ¿Y esta también es buena? Esta también es buena, sí. Sí. Ah, la voy a marcar, tiro. Jordan Peele tiene un cine que también tiene mucho trasfondo político y también cinéfilo. En una crítica que leía por ahí de... El tipo de toca esta... bebe de muchas aguas y hace una muy buena, una muy nueva bebida, rica. Sí, sí. Hace muy buena mezcla. En algunas cosas se parece quizá a lo que fue en su momento Night Shyamalan, en esa cosa de los giros que tiene la trama. Sí, pero es más sutil. Es sorpresivo, es más sutil. En esta película hay algunos guiños también a Stanley Kubrick. Nosotros es la historia de una familia afrodescendiente de clase media acomodada. Ya. Que van a un balneario a reunirse con unos amigos blancos, también muy acomodados. Pero la mujer de la familia, la madre de la familia, tienen una hija adolescente y un hijo de uno puber, prepuber. Tiene cierto rechazo a ir al lugar, porque... Cierta reticencia. Claro, la película empieza con ella de niña, el año 85 o 86, que anda en un parque a la orilla del mar y se mete a una de estas casas embrujadas, donde hay un laberinto de espejos, y de pronto se encuentra con un doble de ella. Una niña exactamente igual... y los papás la buscan desesperados y después la encuentran y la chica está como con un estrés postraumático. De hecho, no habla, por mucho tiempo no habla, y después ya la vemos adulta con la familia, etcétera. Superada. Una mujer muy buena moza, el marido también, una familia... Modelo con un niño que tiene como ciertos rasgos autistas y anda con una máscara. Y jugando con algo como con fuego, así. Pero ahí piola. Pero la gracia de Jordan Peele es que te va generando cierta tensión. Claro. Y la cosa se desencadena en la noche cuando sienten ruidos y son invadidos por una familia exactamente igual. Los dobles de ellos cuatro, vestidos de rojo. Pero los otros no, a la otra familia no. No. Y no hablan, excepto la mujer que habla con una voz así como que apenas puede hablar, ¿no? Y empieza una especie de persecución y acoso. Es como también una... Una cosa también de como de lucha de clases, porque los otros son pobres, andan rotosos, con unos mamelucos rojos. La mujer anda con una tijera, los empieza a perseguir. Y hay un tema de alguna venganza que se empieza ahí a... A lo mejor la que se quedó a atrás desarrollar. La otra, ya, bueno. Y después nos enteramos que ella, claro, la doble había crecido en una especie de mundo subterráneo que era... Hacía lo mismo que hacían arriba, ¿ya? Pero sin lo que había arriba. ¿Ya? La película realmente, es realmente inquietante, claro, son como las sombras. Si no la han visto, porque estuvo en los cines, es una película que vale la pena ver. El terror con nuevos directores como Jordan Peele, como Robert Eggers, hay que ver El Faro, que todavía no ha llegado a ninguna parte, estuvo en Cannes. Es diferente ver las nuevas formas que toma el terror. Sí, y a mí me impresiona porque es menos evidente, pero es más profundo. Te asusta el alma, te asusta lo que... No es que se abren los ojos y se te pasa el miedo. Hay cosas que apelan también. Han destacado mucho el cine de Ari Aster. Yo vi Hereditary, El legado del diablo, y no me pareció tan bueno. Pero hay que ver, ahora se estaba estrenando esta semana en Europa... Y me frío norte, la nueva película de él, que dicen que es muy larga, dura 2:20, 2:30, que se llama Midsommar. ¿Cómo se llama? Midsommar. ¿Cómo se escribe? Es como primavera o algo así, me parece, Midsommar. En sueco. Midsommar, porque está en sueco. Es una especie de folk horror. Es que... ¿Cachai el folk horror? Sí, que hemos que hablado encanta, de algunas películas inglesas. Como la... La misma esta del Hombre de Mimbre. El Hombre de Mimbre. Precisamente. Y acá es la historia de una chica norteamericana, me parece norteamericana, sí, la encarna Florence Pugh, la misma de... ella actuó en esta película que me encantó, que se llama Lady Macbeth. Ya lo veo. Y ella va de vacaciones a Suecia y se encuentra en una fiesta de primavera, así con... Yo te voy a decir que eso que tú pronunciaste tan bien, que yo pronuncio como las pelotas, es una fiesta pagana famosa de... Claro. Y, bueno, del paganismo. Ari Aster hace un terror también más refinado, lo mismo que, en cierto modo, por la tensión que logra, hizo Andy Muschietti con It. Esta película El payaso asesino, que ahora ya viene la segunda parte pronto. Pero ahí tiene un poco que ver con la película también El hombre de mimbre, que son fiestas, claro, atávicas, que no... Y hay otro director que también está pegando más, que es un director inglés que se llama Patrick Strickland. Ese me suena, parece que he visto algo de él. Que ha hecho unas cuatro películas. Yo la que iba a comentar ahora es Berberian Sound Studio. ¿También es de miedo? Sí, pero es que está como en un entorno terrorífico. Es un terror distinto por eso mismo. Pero bueno, el Patrick Strickland está lanzando también por estos días en el hemisferio norte una película que se llama In Fabric, en la tela o en el tejido, que es de un vestido que se compra en una gran tienda, claro, pero que el vestido está como poseído maldito. Por una... Claro, está maldito. Y dicen que es una película realmente buena, porque Patrick Strickland tiene además una estética cinematográfica que uno puede decir que es un cine de autor. Yo qué he visto, buena, por lo menos, una película que es Barbarian Sound Studio, y tengo ahí en barbecho dos anteriores, el The Duke of Burgundy y otra que se llama Catherine Varga, que no son de terror, pero que han tenido... Yo leía las críticas y leía algunas referencias de él, y parece que, por lo menos lo que yo vi en Berberian Sound Studio, habla un director en serio, digamos, un director que puede trabajar cualquier temática y le pone un sello y la trabaja en forma muy preciosista. Me gusta a mí cuando hay se nota la mano de alguien, pero sin que se repita, claro. En la mano, el style. Berberian Sound Studio, una historia de un sonidista inglés. En los años 70, ¿ya? Sonidista que ha ganado un premio por un documental de naturaleza, así del campo inglés. ¿Ya? Vive con su madre, es un hombre un ya mayor, quizás en la cincuentena, soltero, en la flor de la edad. Claro, soltero, tímido, timorato, pero un genio del sonido. Y lo contratan para que trabaje en una productora de cine Giallo, este cine terror italiano. Pero eso no es la Berberian. Dos años 70, ese es Berberian. Berberian es un estudio, el que lo contrata, el estudio sonido Berberian, para que haga el sonido de una película que se llama El Vórtice Ecuestre. Y ahí él tiene que grabar los gritos, los sonidos ambiente, y lo que hacen los Foley, que son los que hacen los sonidos de cosas atroces. Porque la película que están filmando realmente atroz. El Giallo recuerda siempre que tiene esta cosa de mucha sangre, asesinatos con cuchillazos y también sexo. Casi una snuff movie. Y claro, aquí tú vas a ver que rompen huesos, pero es un apio que se rompe, el acuchillado, acuchilla a alguien en un repollo. Pero este sonidista va siendo presa también por el maltrato que sufre de parte de los productores y el abandono y el corte de los recursos que empieza a perseguirse internamente. Hay mucho fetiche analógico de sonido con las cintas corriendo magnéticas, las agujas de los beumiters. Es como una crítica también, como una... ¿Cómo se llama eso cuando hacen una... alegoría? Claro, espacios claustrofóbicos, la película realmente... Es cine. Quizá a lo Hitchcock. Es como el homenaje de Brian de Palma con Blowout. Claro, algunas cosas de Kubrick también. Tiene referencias como lo que tú decías de Blow Up y de Blow Out. Claro. Tanto la de... La referencia. Las dos, claro. Es una película realmente interesante, entretenida. Cine sobre cine, me encanta. Metacine, Berberian Sound Studio. Después hablaré de las otras dos de Patrick Strickland que tengo que ver. Porque un director que... Yo algo tengo de Strickland, pero no sé por qué. Tengo el nombre pegado. Algo leí, seguramente, ¿no? Y se nos acabó el tiempo. Despidamos con una canción de la película Berberian Sound Studio, de una banda que se llama Broadcast, cuya vocalista era un dúo en realidad, y la chica murió de gripe porcina, una neumonía, en 2014 murió, y la película es 2012, Berberian Sound Studio. Tiene muy buena fotografía por lo demás. La canción se llama Teresa Lark of Ascension, de Broadcast, de la película Berberian Sound Studio. Volvemos dentro de Lark, tres minutos árbol. Y medio. Thank you. Estamos de vuelta en Nota 105 milímetros. Estábamos en una discusión de qué significa lar, qué significa alondra. Es un pájaro. Qué lindo. Así que me debe 10 lucas. No, espérate, si yo recuerdo lar, porque había un perro de mi abuelita que se llamaba lar, que era que decía chuleta, espérate. Sí, es que no, chuleta le decía el peyuco, no, por nuestro abuelo. Pues si yo lo busqué en el diccionario cuando era chica. Chuleta es T-bone en inglés. Sí, pero el hueso T. Ya, se nos va el tiempo si te quedas discutiendo esas cosas. Pero sigue, dice, tú, yo, enfócate. Sigue tú, yo estoy discutiendo. Vámonos a la cartelera de la semana, porque ya el tiempo se nos va a ir yendo. Este lunes no hay lunes cinematográficos. Ahí está, no sé por qué razón no hay. Pero el lunes 15 vuelven los lunes cinematográficos con La danza de la realidad de Jodorowsky. A quien le gusta el cine de Jodorowsky. A mí me gustan algunas películas de Jodorowsky, pero me cae tan mal él. Esa película es muy bonita, ¿eh? La danza de la realidad. Sí, sí. Capaz que la veo. Sí, vale la pena verla, fíjate. Pero esto va a ser el lunes 15. Esta semana que se viene. Hay una cosa buena, porque en la Universidad Santa María hay camino Talcahuano por Colón. También tuvo otras veces ciclos de cine. Sí, ellos hacen ciclos de cine, parece que una vez al año, o nos llega la información una vez al año, pero hay un ciclo de cine iraní. Lo que es súper bueno, porque podéis ver películas que no vas a ver de otra manera y poder verla, por lo menos en pantalla gigante, no en el televisor de la casa. Son 4 películas a partir de este martes que recién pasó, donde se presentó Sauce Llorón de Majid Majidi, que es uno de los maestros de cine iraní. Mira. Pero esa que no alcanzamos a anunciar, ya se dio. Pero el martes 9 se exhibe Santa María de Shariar Barani. Santa María de Shariar Barani se exhibe el martes 9. Que es la dice aquí en la reseña que de un comunicado de la USM, dice que es una película que relata la vida de la madre de Jesús, de acuerdo a la tradición coránica, eso sí. Entonces, está esa película el 23, el 16 como es feriado no va a haber, y por vacaciones tampoco va a haber. Se presenta el 23 La última cena de Ferindum Yerani, y el 30 El camino verde de Abba Raffei. Las dos últimas tenían alguna referencia, pero claro. No. Claro. Esto es patrocinado por la Embajada de Irán y el Centro de Cultura Islámica de Las Condes. Y va a tener también, se replica, en la Santa María de Valparaíso y en Santiago. Bueno. Pero esa nació acá, nació en esta. Acá tenemos. No, lo hace el Centro de Cultura Islámica y lo hace la Embajada de Irán a nivel nacional. O sea, lo que es muy bueno. Las funciones son. 2 funciones cada martes, eso es bueno, ¿eh? Porque puedes ir a verlo a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde. ¿Pasáis de clase? En la sala de conferencias de la sede de Concepción de la Universidad Santa María. Esto es en Arteaga, Lemparte, 943, comuna de Hualpén. Así que cine iraní en la Universidad Santa María vale la pena. En el mismo martes 9, en la Alianza Francesa, en el ciclo de Pensar, Sentir y Mostrar el cine dedicado a la ecología y el planeta, se presenta una película que se llama Petit Paysan. En castellano se llamó Un héroe singular y en inglés se llamó Leche sangrienta. Que es una película de Hubert Charuel y que trata de un joven que tiene una granja y produce leche. Pero se desata una enfermedad en las vacas y lo que es su vida se va a ver trastocada porque él quiere defender sus vacas, pues, y es producto también de algún tema con el medio ambiente. Así es que esta película se va a presentar el martes a las 7:30 en Chalibera y en Colo Colo 1, en la Alianza Francesa. Y una película que fíjate que ganó premios el año 2017, ganó 3 premios César: mejor ópera prima, mejor actor y mejor actriz secundaria. Mira, o sea, un lujito, po. Y también fue nominada al premio Discovery, mejor ópera prima, en los premios cine europeo del mismo año 2017. Así que es una película que tiene sus pergaminos y que vale la pena también ir a verla. Cine gratuito, por lo demás. Y eso es lo que hay en ciclos, po. Bueno, que los ciclos existen, pero hay menos que antes. Tenemos que seguir recurriendo a la piratería. Se me olvidó una cosa importante. Miradoc vuelve también esta semana. Ah, no, eso es importante también. Sí, Miradoc trae el documental Cuando respiro en tu boca, de Carlos Moena. Porque es la grabación del primer disco de Lucibel. Cuando Lucibel era una banda underground que tocaba en la universidad y tenía un público pequeñito. Y con ese disco ellos se hacen tremendamente famosos. Y conversamos la semana pasada esta película porque sí. Además fue hecha con recursos bastante precarios, que eran los disponibles. ¿Estamos hablando de qué año? ¿El año 94? No sé, yo tengo un periodo así como se, como, claro. Como borraba mi vida del 93 hasta el 98, en que me dediqué a criar nomás. Como claro, que no escuchaba. Esto es, de agosto del 94, entran a grabar el disco creo de Lucibel. Que fui una vez al cine, cuando me mandaste ya un mes, que vi una película de los hermanos Adams, ¿no? Los locos Adams. Y después vi puro mono animado. Fue sequía no sé. Total. Yo vi a los Lucibel alguna vez en vivo en aquella época. No, cuando eran una banda dark, así como. Trataban de ser como entre. Cocteau Twins y The Cure. Sí, no soy Lucifer, nunca me. Así que bueno, esto va a estar. Para rock chileno, rock penquista, por favor. Cuando respiro en tu boca, Carlos Moena, de Miradoc, va a estar el miércoles 10 en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte en el barrio universitario. Yo creo que va a ser si es que sueltan la toma de la facultad después de todo. Y si no, va a ser en la sala de Stitchkin, aquí en el centro. Ya. Y eso va a ser en algunos dos lugares a las 6:30 de la tarde. La entrada, $500 para estudiantes de tercera edad y 1.500 para público en general. En cuanto a lo que hay en los cines. Lo que iba a decir. Está dedicado para el público que ya empieza a salir de vacaciones de. Vacaciones escolares. Claramente, yo quiero ver Toy Story 4. Esa la quiero ver. Esa ya se estrenó hace 2 semanas atrás. ¿Pero la sacaron ya? No, yo creo que va a estar un buen rato. Ha tenido buena crítica por lo demás Toy Story. Yo creo que la voy a bajar. Y sí. Ojalá hay que verla hablar en inglés y no con doblaje. Es que eso, ¿qué pasa? Que las dan dobladas. Por eso que no las voy a ver. No, pero también dan versiones en inglés. Lo mejor es descargarla en realidad. Sí. En animación se estrena La vida secreta de tus mascotas 2. No vi la 1. De Chris Renaud, que Chris Renaud dirigió la 1 y también dirigió toda la saga de mi villano favorito, incluyendo los Minions. No, los Minions no, hizo el guión nomás. También dirigió el Lorax. A mí me gustó mucho el villano favorito. Creo que vi 2 nomás, pero me reí caleta cuando los Minions. Vi la primera, pero la verdad es que. Los niños eran chicos y fuimos a ver la primera. Fueron para ellos la primera vez que vieron cine en 3D. Y los Minions, al final de los créditos, los Minions corrían y era genial. A mí la verdad es que no me entusiasmó tanto, fíjate. La vida secreta de tus mascotas sí la quiero ver, la 1 y la 2, no la he visto ninguna. ¿Yo no vi la 1? ¿La quería ver hace tanto tiempo? Sí, por ahí la tenía, pero después he visto otras cosas. Y siempre me quedan películas que voy tan dejando. Tan poco tiempo y tantos libros. Que se me van yendo. Película. Y la otra, para los nostálgicos de. ¿Spider-Man? De Spider-Man y de. ¿Cómo se llama esto? Avengers. Se estrena Spider-Man Lejos de Casa, dirige John Watts, que dirigió la anterior, Spider-Man Homecoming, y también dirigió una película que tuvo muy buena crítica, que esa la andaba buscando hace rato y se me olvida, después no la busco más. ¿Cuál? Que se llama Cop Car, una película con el Kevin Bacon, una película... ¿Cop Car? ¿Auto policía? Sí, auto de Paco. Me contaron un rumor impresionante a propósito de carro de Paco. ¿Pero será conversable por aquí sí, nuestro programa? Sí, pero ya se mete Cop Car, me relacioné, no sé. Ya, no, si cuéntamelo no te... después. Dejémoslo ahí en la duda. En evidencia. Ah, Spider-Man Lejos de Casa. Actúa Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya Coleman, Jake Gyllenhaal. Y es la historia que el Peter... No, en esta otra, en Spider-Man Lejos de Casa. se va de vacaciones a Europa, Peter Parker, y lo llama el Coronel Fury para que solucione algún problema, y ahí empieza a quedar, por supuesto, alguna... Bueno, en esta película siempre destrozan todo. Eso es como que les gusta mucho a los gringos ir destruyendo todo, ver que la ciudad se destruye, etc. ¿Qué problema los gringos con su madre, yo creo? Algo que quiere romper todo. Yo creo que, fíjate, que me voy a dedicar el fin de semana a ver algunas series... No, yo quiero terminar la brasileña porque después no voy a tener tiempo. Y ver, como te decía, quiero ver las películas de Peter Strickland. De esta... Sí, esa me tinca. Hay dos que... Patrick Strickland. Patrick Strickland, ¿qué dije yo? Peter. Se me movió una neurona y caché que algo faltaba. Sí, sí. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo, nos queda... Estamos pasados de tiempo de todos modos, así que... Bueno, ya saben, hay películas en los ciclos alternativos, cine iraní, cine francés. Y en la casa. Internet. Despidamos con un tema de La Vida de las Mascotas 2 que se llama La Grange, de ZZ Top. Sí, es en norteamericano, ¿cierto? Sí, pues. ¿Y qué grupo? No, nada que ver. Otra duda que tengo. Dice, la Grange de ZZ Top, todo el mundo decía La Granja, pero en realidad La Grange, que era un prostíbulo, no sé si en Texas o New Orleans, porque... Pero bueno, La Grange es un tema clásico pero del rock. ZZ Top está bien, clásico. Es un boogie. Así que despidámonos con ZZ Top y volvemos el próximo... Buen tema para irse para la jueves. Casa lloviendo, sí, ¿no? Sí. ¿Estará lloviendo? No, pero hay que ir a tocar las ollas, po. ¿Mañana? ¿El jueves ahora? Ahora, sí, po, sí. Ahora mismo. O sea, la verdad es que ya están tocando ollas porque empezaba a las 8 el caceroleo. Así que no nos escucharon porque estaban tocando ollas. Volvemos el próximo jueves a las 8 de la noche como siempre. ¿El miércoles pasado? Yo me fui a casa pero mañana el de los profes. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mound on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm all